Hola, ¿qué tal, amigos? Una vez más, muchas gracias por acompañar el programa. Nosotros estamos aquí en el bosquejo de la Escuela Sabática. No pretendemos aquí profundizar los temas, apenas hacer un esquema bien claro del ciclo del aprendizaje. Como todos ustedes saben, estamos siguiendo estas cuatro palabras: motivación, exploración del texto, después la aplicación y creatividad. Ese es el asunto que queremos resaltar y vamos a empezar rápidamente con la primera palabra. Una vez más, muchas gracias, doctor Silva. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta jornada. A cada uno de ustedes, bienvenidos una vez más. Gracias. ¿Están felices? Sí. Espero que pasemos lindo en esta lección. Vamos a la primera palabra, entonces, que es motivación. Gozosos y agradecidos es el tema de la lección de esta semana. Y en esta parte de la motivación, nosotros queremos iniciar contándoles una pequeña historia. Una historia bien emocionante que encontramos esta semana pasada. Vean la foto de este señor. Ustedes pueden ver que es un anciano hindú. El nombre de él es Pauja Singh. Este hombre tiene 100 años. ¿Y saben cuál es el asunto relevante? Que él corrió la maratón de Londres y también en Canadá con más de 60 kilómetros. Comenzó la maratón y la terminó. 100 años y corriendo maratón. Este es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? No sé si, Cristina, podrías correr 60 kilómetros sin parar. Pero así es. Tenemos ese ejemplo. Tenemos algunos otros ejemplos. Los papás son buenos ejemplos. El apóstol Pablo dijo acerca de los tesalonicenses que ellos eran un ejemplo de imitar para otros. Y este será el tema que estudiaremos ahora en la lección de esta semana. Estamos en la parte de la exploración. Recuerden que la parte de la exploración no deben tocarse 7, 8, 9 puntos. Dos puntos bien concretos. Y nosotros hemos escogido 5 palabras favoritas de Pablo en Tesalonicenses, en estos primeros versículos, especialmente el capítulo 1, del 1 al 10. Y también la segunda parte definimos como los motivos de gratitud de Pablo, las cosas que él elogiaba de los tesalonicenses. Entonces, ¿cuáles eran estas 5 palabras favoritas de Pablo? Palabras muy hermosas que nosotros también debemos tener en nuestra vida, en nuestra caminata. Pero vamos a leer estas palabras en la Biblia. Yo voy a invitarles a que abran sus Biblias en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos a leer acá y ustedes también son invitados a leer en su hogar las palabras especiales del apóstol Pablo. Vamos a leer. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os recordamos en nuestras oraciones. Sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la obra de vuestra fe, vuestro trabajo de amor y vuestra constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 5 palabras muy hermosas, muy especiales. Las palabras son gracia, paz, amor, fe y esperanza. Vamos a repetir todos juntos. Las palabras son gracia, paz, amor, fe, esperanza. Pablo eligió estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo porque son palabras que tienen un significado muy profundo. Tú conoces la explicación de la Biblia que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Nuestro corazón está lleno de palabras de amor, de esperanza, de bondad, de paz. Esta carta que Pablo escribió es muy semejante a las cartas que los griegos escribieron en el pasado. Ellos siempre empezaban las cartas con un saludo. Pero hay una diferencia, pequeña pero profunda. Es que en el tiempo del apóstol Pablo, ellos tenían la costumbre de tener un saludo especial para los griegos y para los judíos. Por ejemplo, en Brasil es común, puede ser en una parte de São Paulo, de Rio o de Minas Gerais, donde fuera, la gente puede dar un saludo en portugués. Oi, ¿cómo va você? ¿Tudo bien? En países de habla hispana yo puedo decir, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy está? Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo, por ejemplo, la gente da los saludos comunes en Uruguay, por ejemplo? Lo mismo. Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Hay algún país que tiene un saludo diferente que ustedes conozcan? Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Si tú estuvieras en Grecia, Grecia, en el tiempo de Pablo, en griego, tú ibas a decir, Jaire. Jaire, vamos a decir en griego ahora. Jaire. Jaire. Un brasileño intentando hablar en español, enseñando griego. Jaire. Jaire es una forma vocativa de la palabra haris. Haris significa gracia. Entonces, si yo tengo en mi amigo Pastor Choque, y nosotros fuéramos compañeros de Grecia, yo iba a decir, Jaire. Jaire. Jaire, grasa. Pero así es. Gracia, ¿no? Gracia. Así es si fuera un griego, pero judío. Shalom. Paz. La paz. La paz. Hasta hoy la gente en Jerusalén, Boker Tov, Shalom, buenos días, paz. Laila Tov, buenas noches, Shalom, paz. Entonces, ¿cómo yo voy a decir para un griego? Jaire. ¿Y para un judío? Shalom. Vamos a decir las dos palabras. Jaire, Shalom. Pablo usa los dos términos en su carta. Gracia y paz. Jaire y Shalom. Jaire y Shalom. Porque estaba diciendo a la gente que iba a ser de judíos y griegos. Pero hay algo más. Pablo también habla de esperanza, de amor, de palabras que tienen un significado muy profundo. Estaba lleno su corazón de estas palabras. Por eso las escribía, las decía, las predicaba, las vivía. Y estas son 5 palabras que resumen el Evangelio también. Vamos a pasar a la segunda parte. ¿Cuáles eran los motivos de gratitud de Pablo en relación a los tesalonicenses? Pablo tenía muchos motivos de gratitud, muchas razones para alabar a Dios por los miembros de la iglesia de Tesalónica, pero a dos que podemos elegir, dos. Uno de ellos está justamente en Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Vamos a leer identificar este motivo, esta razón de agradecimiento. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Vamos a leer a alguien que puede, por favor. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Que Él los ha elegido. En mi traducción estás vuestra elección. Nuestra elección es un motivo, una razón para alabarnos a Dios, para gratitud. Pero tengo que hacer una explicación. Hay algunas teologías que enseñan que unos fueron elegidos por Dios para salvación, otros fueron elegidos para la perdición. Pero no es esto que la Biblia enseña. No vamos a tener tiempo para todo, pero en su clase de escuela sabática alguien puede hacer esta pregunta. Es bueno que estén listos para contestar esta pregunta sin perder mucho tiempo de la lección. La elección de Dios es para la salvación y para la vida. Mira, cuando tu madre estuvo embarazada de ti, tú fuiste elegido de Dios para vivir. Imagine que en la madre tenía miles y miles y miles y miles de posibilidades, de espermatozoides. Uh-huh. Y la gente, muchos predicadores dicen, tú eres un vencedor porque tú venciste la carrera de los espermatozoides. Permítame decir que tú no venciste la carrera. Dios eligió el espermatozoide que hubiera de ser usted para que tú pudieras vencer la carrera. Aunque la relación sexual de tu padre y tu madre no fuera una relación aprobada por Dios, aunque no fuera una relación sexual aprobada por Dios, Dios tiene la gracia de sacar fuera de algo que Dios no deseó, algo que Dios deseó. Dios no quisiera que Lucifer empezase el pecado, pero aún después que Lucifer empezó el pecado, Dios aprovechó de algo que Dios no deseaba para mostrar su amor. Entonces, si hay una pareja que tiene un acto sexual que no es de la voluntad de Dios, Dios saca de algo así una bendición, que es tú, que eres tú. Entonces tú eres elegido de Dios para vivir y para ser salvo. Pero podemos frustrar la decisión de Dios. Uh-huh. Este es el problema. Y el segundo punto que Pablo alaba a Dios es vamos a leer el verso 7. ¿Quién puede leer el 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 7? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¡Qué hermoso! En el pasado vimos que los de Tesalónica siguieron el ejemplo de la iglesia de Judea. Ahora ellos son también ejemplo para otros. Entonces tenemos acá un ciclo muy hermoso, muy armonioso. Yo sigo el ejemplo de alguien que vino antes de mí. Y yo voy a ser un ejemplo para la gente que viene después. Todos ejemplos de todos en Cristo Jesús. Lindos motivos de gratitud. Una iglesia amorosa, una iglesia constante, firme, una iglesia ejemplar. Vamos ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo que tiene que ver con la aplicación del texto. Vamos a entrar en la parte de la aplicación, cómo tu iglesia, cómo tu vida puede ser un ejemplo para los demás. Ustedes ven algunas características de las iglesias, cómo ellas pueden ser un ejemplo para las otras iglesias. Sí, hay iglesias que son muy generosas, también puede servir como ejemplo. Generosas. Iglesias receptivas. Iglesias receptivas. Que se preocupan por los más necesitados. Exacto, que se están siempre preocupando por los necesitados. Con espíritu misionero, que siempre salen a repartir literatura o ayudar a los otros. Perfecto. Que comparten también, por ejemplo, el mensaje de la salud, que es tan influyen positivo. Influyen en la vida saludable de la comunidad. Exactamente. Iglesias dadivosas. Dadivosas. Ahora, piensen ustedes un poco. Están hablando de las iglesias y nosotros, no somos la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, también tenemos que reflejar esas características. Que era misionera. Yo tengo que ser un ejemplo misionero para alguien. Yo tengo que ser un ejemplo de salud para alguien. Yo tengo que ser un ejemplo de vida para otras personas. Vamos a aplicar eso, no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestra vida. Vamos a pasar rápidamente a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Estamos en la creatividad. Vamos a convertir ahora la palabra en hechos. Dice Jesús que él vino y el verbo se hizo carne. Entonces, uh-huh, vamos a convertir estas palabras que hemos estudiado, gracia, paz, fe, esperanza y amor. ¿Cómo eso nosotros podemos transmitir a alguien en esta semana? Podemos decidir como clase llevar esa gracia, esa esperanza, ese amor, esa fe a alguien. ¿Qué palabra escogerían ustedes de esas cinco palabras? ¿Cuál escogerías, Juan? Escogería esperanza. Esperanza. ¿Cristina? Escogería recepción, receptividad. Recepción. ¿Cómo la vas a aplicar, la recepción, ahora en la iglesia? Sí, a la hora que llega alguien que no conoce, que de repente está llegando por primera vez. Ok, entonces vamos a ser receptivos con ellos. Receptivos. ¿Daniel? Con el micrófono, sí, pues. Elegiría la fe. La fe, ok. Aquí atrás, Kelly. El amor. El amor. Yo elegiría paz, que es algo que el mundo y sobre todo las personas necesitan mucho hoy en día. Yo elegiría el amor sirviendo a alguien, ¿no? Mostrar el amor ayudando a alguna persona. Ahora, ya que decidieron una palabra, ¿vamos a aplicar eso con alguna persona? Vamos a orar por eso. Querido Padre, muchas gracias por la esencia del amor, la esperanza, la fe, la paz. Todo eso nace de ti. Nosotros no podríamos pasar a nadie nada de lo que tú no nos das. Por eso, Señor, coloque en nuestro corazón esperanza, paz, gozo, servicio y todas las palabras que, además de las que se mencionaron, puedan ser una bendición para los demás. Por favor, ayúdanos a llevar ese mensaje de esperanza, de paz, de fe, de consuelo, en fin, a alguna otra persona en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.